paseando por el estado y armados con metralletas en puros carros blindados y a la orden de tres letras. Así anda por todos lados el comando del Muletas. Un hombre muy peligroso que no le teme ni al diablo, sonriendo jala el gatillo, disfruta de su trabajo y siempre les dice a todos: yo soy hombre, no payaso. Agallas tiene de sobra, por eso subió de grado. Levanta, ejecuta y cobra al que no esté apalabrado. Son órdenes de la maña, culebras tengan cuidado. Ray de López no perdona, nació demasiado bravo. Los guachos cargan su foto, lo buscan por todos lados. También los güeros pecosos andan muy desesperados. A todos los traen nerviosos por tantos ejecutados. Su nombre ya se lo saben, su apodo es más conocido. Es del cartel de Tijuana, Muletas, ¿cómo has crecido? Las leyes no te hacen nada, te tienen pavor, mi amigo. Trae un calibre 50 en su trocona blindada. También su fiel R15 chanate lanza granadas. Vestido al estilo Rambo, con dos rayas en la cara. Balazos, está más que comprobado. Pregúntenselo al gobierno y a los que lo han provocado. Con su propio puño y letra les escribe los recados. Ray de López.